Thank you. Hola a todos y muchas gracias por venir. Esto es el trabajo que llevo haciendo esta parte de este año y pues algunas cositas de el trabajo que hice el año pasado que se llama Cerca. Quiero invitar a Alejandro Peláez que me va a ayudar con una cancioncita. Thank you. Ooh. Gracias.